En ocasión de cumplir 60 años desde que el gran dirigente Kim Jong-il allanó el itinerario de la excursión a lugares de combate revolucionario de la zona del Monte Baekdu, directivos del Estado y Ejército, funcionarios de organismos centrales visitaron estos lugares. Tras colocar ramos de flores a los pies de la estatua del gran presidente Kim Il-sung en el gran monumento de Samjeon, ellos le hicieron profunda reverencia, y el día 4 recorrieron el Museo de la Historia Revolucionaria de Samjeon. Y al visitar la isba natal del dirigente Kim Jong-il en el antiguo campamento secreto del Monte Baekdu, colocaron ramos de flores ante la pintura de mosaico mural con imágenes de los tres generales del monte ancestral y les rindieron homenaje. El día 5, ellos subieron al monte sagrado de la revolución Baekdu.